¿Vos trabajás en salud, Matilde? Yo trabajo, soy mucama de, sí, de salud. ¿Qué es lo que ves todos los días en el hospital? Con respecto a los hermanos Wichí, porque lo que nosotros escuchamos siempre es que les cuesta mucho ya desde el idioma, que si no encuentran a alguien que les traduzca, que les cuesta mucho conseguir turnos, que la salud se les hace como muy, muy complicada. No, en realidad la verdad, y es lo que yo siempre lo dije y siempre lo conversamos, le dije a los directivos, a mis compañeros, que estamos mal la salud está mal, no, realmente acá nos falta mucho. En estos tiempos estamos con, ahora por ejemplo no estamos teniendo cirujano, nos falta médico. Es lo que se está pidiendo a gritos, se está pidiendo, esa es la realidad. Eso nos tiene que entender los gobiernos, el gobierno provincial, gobierno provincial, nacional, todos deberían ponerse, porque yo creo que lo primordial es la salud, la educación, la parte social, la vivienda es lo primordial. Sin más a venir, después les comento yo el tema de que yo mismo estoy pasando de hace ya, ¿cuánto está haciendo? Como 6 años que estoy ocupando una vivienda, digamos, no, en malas condiciones y sin papeles, sin nada, que fuimos y ocupamos porque no teníamos. Yo creo que no teníamos dónde vivir, yo creo que es un derecho que tenemos. No se debe enojar, no creo, yo creo que eso no se debe. Bueno, pero esa es la realidad. Así, el tema salud, no estamos re mal. Así les guste, no les guste, a mí no me interesa, yo siempre lo dije, le dije. Falta el medicamento, nos falta médico, nos falta enfermero. Sí, ¿por qué? Porque es una demanda grande, porque tenemos, es el hospital cabecera que tenemos, pero es una demanda grandísima. Tenemos el hospital de Potrillo, por ejemplo, viene gente del Potrillo y me comenta, pues yo converso con la gente aborigen mucho, comparto con charlo en los pasillos, digamos a veces así, de donde ellos están lavando, voy y me comentan de que allá no hay nada, que no tiene, que les dice que no hay medicamento, que no hay, por eso los traen para acá, y al fin de acá tienen que ser derivados a Formosa. Y acá en Juárez hay un hospital. ¿Y después hay salitas, hay UPA o no sé cómo? Hay salitas, sí, pero acá, por ejemplo, hay agentes sanitarios, pero acá no hay, no tienen la sala de primer auxilio. No hay salita. Tienen sala, ellos, por ejemplo... En la base no existe sala. No. Solamente nosotros dependemos de Barrio Obrero, pero también nosotros somos una comunidad muy grande, más aproximadamente 1000 habitantes acá, ¿no? Desde chico y grande, que no contamos con una sala. Y bueno, nosotros, como sea, tenemos que ir a molestar a otros barrios, por ahí no les gusta, ¿no? Porque ellos también tienen su responsabilidad de su comunidad. Y acá no tenemos enfermero. Acá no existe un enfermero y no hay un centro de salud para, por lo menos, bien en condición. Y obligadamente tenemos que ir a molestar en otras comunidades que también tiene su centro, pero es para ellos nomás. Uh-huh. Aunque ellos dicen, bueno, nosotros compartimos con ustedes, pero sin embargo, ve una realidad que no es así. Nosotros de acá tenemos una asociación, no sé qué, tenemos presidente, tenemos cacique, y somos una comunidad muy, muy organizada, pero no tenemos. Y años que estamos viviendo, y aparte, soy enfermera de muchos años, pero hasta hoy no pude ejercer un trabajo como un enfermero con un empleado. Y bueno, y más allá, con mi conocimiento, yo igual atiendo a la gente. Porque estudié en la universidad acá no más cerca, que lamentablemente o sea que es privado, que esta gente nunca me pidió voto, pero porque esta gente tengo que, o sea, darme mano para que yo sea persona preparado, y obligadamente tengo que estar preparado para poder volcar mi conocimiento hacia mis hermanos, uh-huh, mi mundo indígena, ¿no? Que por ahí uno le cuesta entender políticamente, ¿no? y soy persona que estoy luchando para que, en realidad, o sea que actualmente estoy haciendo una capacitación a través de esa anexo de universidad. Acá tengo un letrero que dueño de esta universidad se llama Raúl Castel, que o sea que todo conoce persona, ¿no? Pero esta persona es persona que tiene un corazón de, por eso esta persona me extendió mano, por eso yo estoy haciendo una capacitación para los chicos. Tengo más o menos 15 chicos que año pasado se recibieron de agentes sanitarios, y ahora tengo más o menos 5 personas que son auxiliares de enfermería, ¿no? Entonces yo estoy luchando para mi comunidad. Pero muchas veces hay mis hermanos que no se dieron cuenta, que no valora la educación de salud. Y salud es fundamental para que nosotros surgimos, para que surgen personas sin allá, o sea que sin estando dentro de este organismo, yo no tengo acepción de persona. Acá no existe. Yo soy persona que me preparo, yo voy a atender por todo igual, ¿no? Peronismo, radical, lo que sea, porque por eso mi título me enseño, no sé qué, me faculta para poder atender a la persona en todo, sin ninguna intención, distinción de persona, ¿no? Y bueno, yo estoy acá y bueno, estoy bien, y gracias a Dios que yo, así como recién mencionaste, que ese problema que surgió para mí era un dolor de cabeza al ver, es una confrontación que ni yo tampoco no sé por qué razón, pero me doy cuenta que es por político prácticamente, ¿no? Que aprovechan la juventud, que no da un paso adelante a la juventud para que se capaciten. Acá no hay chicos profesionales. Yo hablo de mi mundo indígena, yo hablo de las comunidades. Acá no existen profesionales, ¿no? Y por eso yo estoy luchando para que surge profesional. Yo quiero ser médico. A otro mi hermano puede ser un enfermero ginecólogo. Y el otro puede ser anestesista. ¿Y cómo no podemos avanzar eso? ¿Y por qué el gobierno no nos da esa posibilidad para que podamos estudiar? Y a esta gente que me dio mano, que yo estoy estudiando, yo ya pasé universidad. Y esta gente me dio mano para que yo siga estudiando más allá que tengo edad. Y yo voy a seguir estudiando hasta el último de mi vida, ¿no? Que yo quiero ser profesional como cualquiera de ustedes, ¿no? Porque yo tengo esa posibilidad, yo tengo esa visión de ser profesional, atender la necesidad de mi gente, ¿no? Si ustedes del ciudad, si usted se imagina, acá estamos pasando un momento crítico, muy mal estamos, entre los aborígenes y entre los criollos. Si ustedes entran por acá al interior, estamos muy mal. Por ejemplo, si yo hablo de esta zona, sector sur, en las comunidades no conocen vivienda. ¿Y quién puede mentirme? Porque yo vivo, porque yo recorro, que hay necesidad. Por esta zona no existe centro de salud. Piensa la verdad. No existe una escuela. Existe una escuela provincial, pero son de esas fundaciones. Entonces, yo pienso que no puedo mentir. Yo no miento. Este es mi testigo. Ella siempre nos coincidimos. Cierto, hacemos, ¿no? Porque yo soy de ahí, de la zona, de acá del sur, en la zona sur de la Alberme. Es mi familia, mi mamá vive para acá. Si no, yo de chica me estuve acá, digamos, en Juárez. Y otra cosa. Acá, pero bueno, pero nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, de dónde las raíces. Y también quiero recalcar lo que mencionaba de Agustín. De acá le digo que Agustín, una sola palabra lo puede hacer, pasa por una persecución política, así de simple. Sí. Y se le digo, ¿por qué lo mete preso que una persona que que hace aparecer las necesidades, que difunde las cosas que es realidad. ¿Y ese le duele al gobierno o cómo? ¿Y por qué una persona de allá de Jujuy, Milagrosal, que recibe un plata, dólares, ¿no? Una valija de plata, y después el otro quieren, está peleando para que se salga? Pero Agustín no maneja ni siquiera una mínima de dinero. Solamente hace una información y mandan fotos, que es real. Que es, ¿no?, la verdad. Que es verdad. Es verdad. Y ahora ahora tiene que pagarse esa consecuencia, esa cosa. Yo, eso sí que no me explico, ¿no? Que esta persona está preso, es como si fuera que hizo una cosa grave. ¿Cuál sería grave? Entonces yo digo que yo, de mi punto de vista, yo no veo nada. No sé qué dentro de lo que el tipo está haciendo, yo no veo. El único que él está haciendo una pedido para las comunidades, para todo, siempre demostró la realidad. Entonces esa es la realidad.